Bueno, poco a poco se reduce la cosa, ¿verdad? Siempre es así. Entonces comienzan bastantes y se va reduciendo poco a poco. Espero que al final permanezca entonces un buen grupo para el final de este curso, ¿verdad? Ok, vamos a continuar entonces con nuestra clase número 3. Hemos estado aprendiendo, lo pusiste al principio, ¿verdad? Rapidito, rapidito para avanzar en tiempo. Hemos estado viendo algunas cosas importantes con respecto al ganar almas. Vimos con respecto que ganar almas es un mandato, pero vimos que es un mandato en cuatro formas. Es un mandato, ¿se acuerdan? Primero, autoritario. Segundo, es un mandato activo. Un mandato autoritario, ¿por qué, hermano Malavé? Ajá, perfecto. Es un mandato activo, ¿por qué, hermana Julie? Perfecto. Tercero, ¿es un mandato qué? Absoluto. ¿Por qué, hermana Elizabeth? ¿Por qué absoluto? ¿No se acuerda? Verónica. Porque no solamente es ir, sino es ir, predicar, bautizar y enseñar. Y número cuatro, ¿es un mandato qué? ¿Por qué, Dainé? No estaba la que. ¿Por qué, hay qué? Amén. Hay dos promesas. Uno, que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo y nos ha dado todo qué, toda qué, toda potestad. Perfecto. Segundo, hemos visto también con respecto al ministerio de un ganador de alma, hay tres cosas que el ganador de alma debe ser. Tres cosas. ¿Se acuerda? Debe ser efectivo. ¿En qué forma? Siendo que salvo, de verdad, es imposible que alguien dé algo que no tiene. Primera cosa, tiene que ser salvo, ¿verdad? Segundo, adelántalo. Ah, no, nosotros vimos esta antes de eso, ¿verdad? Vimos el motivo para ganar almas, vimos que debe ser el motivo correcto, no por competencia, sino por amor a las almas. Y el mayor ejemplo que vimos fue nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el motivo para ganar almas. Número tres, vimos entonces el ministerio de un ganador de almas tiene que ser salvo. Segundo, tiene que ser ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y número tres, tiene que ser ¿qué? Un testigo fiel, ¿ok? Tiene que tener fidelidad. Eso lo vimos la semana pasada, ¿ok? Vamos a ver hoy, en la clase número 3, vamos a ver qué sucede el día de ganar almas, el día de salvación. ¿Ustedes creen que en el momento cuando uno se dispone a ganar almas es un día especial, sí o no? Por supuesto, ese día de evangelismo es un día especial porque se puede convertir en un día de salvación. Entonces, es un día que puede marcar la vida de una persona. El ganar alma no solamente es una parte del servicio. Ese día podemos marcar el destino eterno del alma de una persona. Entonces es importante entender lo que sucede en el día de salvación, el día que estamos ganando almas. Vamos a ver algunos versículos importantes y le voy a pedir que vaya a segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Cuando lo tenga, hermano, diga un fuerte amén para leerlos todos juntos. Ok, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer todos juntos entonces esta cita. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Ok, leemos todos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, y he aquí, todas son hechas ¿qué? Entonces, el día de salvación, hermano, el día de predicar el evangelio. Ya sabemos que, ¿cuándo es el día de ganar almas? ¿Qué día ganamos almas? Perfecto. Ah, eso sí, está bien, porque no solamente el sábado. El día de evangelismo es todos los días, todos los días. El día de salvación, el día de ganar almas es importante. Porque puede haber una persona que pase de muerte a vida. Puede haber una persona que comience a ser una nueva criatura. Por eso es importante nuestra preparación, porque estamos tratando con el destino eterno del alma de una persona. Es como, parece, es duro, hermano. De repente Dios va a tener misericordia de esa persona más adelante. Pero imagínense que nosotros estemos en una camioneta, el que está al lado, el Espíritu Santo toca nuestro corazón, porque usted sabe que a veces estamos ahí sentados y hay algo dentro de nosotros que nos dice, háblale, háblale, o dale un tratado. ¿Le ha pasado? Y a veces uno se hace loco, ¿verdad? Y le da pena, y uno ve a la persona, y de repente, ¿será que se molesta o no? Pero el punto es, hermano, si el Espíritu Santo, tenemos que entender que el Espíritu Santo también guía nuestras vidas. Y el Espíritu Santo a veces nos redarguye, nos dice, mira, háblale a esa persona. Y, hermano, suena duro, pero de repente nosotros no le damos el tratado, no le predicamos, y esa persona llega a morir. Llega a morir, yo creo que el Señor demandará de nuestras manos la sangre de esa persona. Claro, el Señor puede ir puede más adelante darle otra oportunidad, pero ¿cómo sabemos si va a tener otra oportunidad esa persona? Por eso es que cada día de nosotros debemos vivirlo como si fuera el último. Como si fuera el último. Es decir, esa persona está allí, de repente uno le da un tratado, trata de hablar, la persona rechaza el mensaje, rechaza el tratado, no quiero saber nada. La Biblia dice que ya su sangre estará de parte de ella. ¿Okay? Ya mis manos estarán limpias, dice la palabra de Dios. Porque yo anuncié, pero ella rechazó. Pero diferente es que yo tenga el llamado o el Señor esté tocando mi corazón y yo no le dé o no le hable. Ese día de salvación, miren, estamos cerrando esa puerta, y es por eso que es importante obedecer la voz de Dios en cada momento de nuestra vida. Porque el día de la salvación, el día de predicar, el día de ganar alma, una persona puede pasar de muerte a vida, una persona puede ser una nueva criatura. Entonces, es importante entender la magnitud que va a traer si una persona llega a los pies del Señor. Mire, Primera de Corintios, por favor, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios 3, 16. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de, Dios mora en dónde? En vosotros. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que dice la Biblia que nos enseñará lo que hayamos de hablar. Entonces, ese día de salvación, hermano, es importante, porque puede pasar una persona de muerte a vida. Esa persona puede ser recipiente del Espíritu Santo, el templo, ser templo del Espíritu Santo. Nosotros, nuestra única labor es tener que mostrarle allí el plan de salvación. Cuando uno ve una camioneta, hay muchas formas de poder entrarle a la persona que está al lado. Lo que yo hago regularmente, saco mi pequeña Biblia, mi pequeñita, ¿verdad? Hay gente que tiene chiquitita, está bien por manera de comodidad, pero yo siempre cargo la grandota, siempre. Yo la saco y me pongo a leer. Y la gente, miren, en su gran mayoría hace así siempre. ¿Sí o no? Siempre. Entonces yo lo que hago, la arrimo para allá. La arrimo, ¿verdad? Y yo trato de empezar a leer, y yo trato de ver la actitud, y si está ahí curiosa, yo, mira, déjeme darle un regalito, ¿verdad? Claro, también hay otras técnicas. Lástima que no tenemos ahorita, podemos mandar a comprarlo. Yo lo voy a traer la semana que viene. Hay un cubo evangelístico, eso lo vamos a aprender a utilizar. Y el que esté interesado, de repente podamos mandar a comprar por caja, porque comprándolo por caja sale más barato. Es un cubo muy bonito donde se puede dar el plan de salvación. La semana que viene lo traigo. Es ideal también para las camionetas, porque uno comienza a jugar con el cubo y la gente que está al lado, siempre curiosa, va a echar el ojo para allá. Y es una forma tremenda para poder dar el plan de salvación. Entonces, es importante, hermano, en una camioneta, en la plaza, en donde estemos, entender que ese día es importante, porque una persona puede recibir al Señor y ser el templo del Espíritu Santo. El día de salvación es un día especial. Yo creo que de repente a veces no nos acordamos de la fecha exacta. Yo no sé si usted se acuerda de la fecha exacta que fue salvo. ¿Alguien se acuerda la fecha exacta? La fecha exacta. Ah, pues está cerquita. Hacer papayita, pues está reciente. ¿Alguien se acuerda de la fecha exacta? 16 de enero de 2005. Del 2005, ¿se acuerda? ¿Quién más? ¿Gustavo? 19 de diciembre. Yo me acuerdo nada más el mes y el año. Ya se me olvidó el día. Pero fue un día especial. Recuerdo todavía el momento donde yo levanté la mano, el momento donde el pastor me guió a los pies de Cristo. Eso fue un momento especial, ¿sí o no? Yo me imagino que para cada uno también fue un momento especial. El día de salvación, hermano, es un momento especial que no podemos tomarlo a la ligera. Eso es como el doctor. Una oportunidad, cuando me iba a operar hace ya 5 meses, el doctor me pregunta a qué me dedico yo. Yo le dije, yo soy un doctor. Sí, me dijo, sí. Yo soy colega de usted, la diferencia es que usted salva al cuerpo, pero yo trato, por la ayuda del Espíritu Santo, de salvar al alma. Somos doctores que le da la medicina al que está enfermo. Y un doctor que es llamado a ser doctor, que tiene ese juramento de ser doctor, es doctor todo el tiempo, no tiene vacaciones. Ese doctor, si está en la playa y se está ahogando alguien, ese va a ser loco. No puede ser loco. Yo soy doctor, estoy aquí. Ven una camioneta y hay una persona con un ataque. Hay algo dentro de él que le dice, mira, atiéndelo. Nosotros somos como un doctor, pero del alma. Y nosotros no podemos decir nunca que no. Tenemos que estar siempre preparados para toda buena obra. ¿Amén o no? Siempre. Por eso es que el día de salvación es importante. Efesios 2:19, por favor. Efesios capítulo 2. Versículo 19. Efesios 2, 19. Vamos a ver y vamos a leerlo, por favor. Efesios 2, 19. Dice así: así que ya no sois, ¿qué dice ahí, hermano? Ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de qué. Bueno, vemos aquí, hermano, importante que ese día esa persona puede pasar a ser miembro de la familia de ¿quién? De Dios. Recuerde que la persona sin Cristo ya tiene un padre. ¿Cuál es ese padre? Satanás. Pero ahora puede pasar a ser miembro de la familia de Dios. Bueno, ya hemos explicado esto antes. Nosotros somos miembros. En general, Cristo tiene una sola iglesia. Cuando estemos en el cielo será una sola iglesia, ¿verdad? La iglesia universal será en el cielo, pero mientras estemos en la tierra, la iglesia es independiente, hay infinidades de iglesias. Pero vemos que esta persona, al ser salva, pasa ahora a ser miembro de la familia de Dios. Cuando esa persona se bautiza en la iglesia, pasa a ser miembro de esa iglesia. Entonces, la salvación me da la entrada a la familia general. ¿Cuántos hermanos tenemos nosotros? Millones en todo el mundo, en China, en Rusia, Alemania, pasa que no los conocemos. Pero qué bonito será un día en el cielo poder ver esa gama de personas de todo el mundo que han sido salvas, poder ver esa gama de personas en el cielo. Y vamos a ver a millones de nuestros hermanos que ahorita no los vemos, pero en el cielo seremos una sola familia, porque será la iglesia universal. Vemos acá que ese día de salvación es importante porque esa persona va a pasar a ser miembro de la familia de Dios. Por eso es que nosotros nos llamamos hermanos. ¿Okay? Y la Biblia, por eso es que vemos que Pablo, Pedro, todos los apóstoles dicen a los hermanos, porque aunque no somos hermanos en sangre, tenemos un linaje espiritual, una sangre espiritual que corre por nuestras venas, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa persona en ese momento va a pasar, hermanos, a ser miembro de la familia de Dios. Está a punto de nacer una criatura. Y cuando van a ser una criatura, se necesita un especial cuidado, se necesita una especial atención. Por eso es que no solamente, hermano, tenemos que agarrar y dar el tratado. Nosotros tenemos que aprender a cómo guiar a alguien a los pies de Cristo. Porque es importante ese día, hermano, aunque no lo vemos porque estamos ahorita en un ámbito carnal. Pero si nosotros, Dios lograra abrir nuestros ojos, así como el Señor abrió al siervo, ¿verdad? Allí cuando Eliseo, que dice, abre sus ojos para que vea. Este hombre abrió sus ojos. ¿Y qué tenía alrededor? Dice que había millones de carros de caballo. Porque no lo había visto, tenía sus ojos vendados porque estamos en un ambiente terrenal. Pero imagínense, hermano, que Dios pudiera abrir nuestros ojos por un momento y pudiéramos ver la parte espiritual, la lucha espiritual que esa persona va a tener. Yo creo que nos prepararamos más para poder llevar el mensaje de salvación de una forma más efectiva. Ese día de salvación puede pasar esa persona ahora a ser un ciudadano celestial. Ya no va a ser un extranjero, ahora puede ser un ciudadano y miembro de la familia de Dios. Por eso es que es importante el día de salvación. ¿Y cuándo es el día de salvación? Todos los días. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy puede ser el día de salvación. Aquí en la iglesia, de repente venga alguien hoy que no conoce a Cristo, y cuando se hace el llamado, hermano, por eso es importante cuando el pastor está haciendo el llamado para las personas que no conocen a Cristo, nuestra función ahí sentado es orar. Orar porque usted no sabe la lucha en que está esa persona. ¿Acepto, no acepto, levanto mi mano, no? ¿Qué hago? Mire, es una lucha, por eso es que nosotros necesitamos orar en ese momento. El día de salvación es el día de hoy. ¿Quién quita que saliendo de aquí usted tenga la oportunidad de hablar a alguien y el día de hoy se ha escrito un nombre en el libro de la vida? Es lo que no sabemos. El Señor, hermano, no quiere que nos preparemos porque necesitamos ganar almas en cada momento. De repente en su trabajo, en un hospital, en el autobús, en la plaza. Hermano, donde lo amerite, donde lo amerite. Por eso es que nosotros no tenemos días libres con respecto a lo que es el ganar almas. Hace ya un tiempo atrás, ya era tarde, hermano, eran como las 11, casi las 12 de la noche. Y tocaron el timbre de la casa y era un vecino, a esa hora, un vecino. Ellos saben ahí que hay una iglesia y hay un pastor. Hay algunos que no quieren hinchar, pero hay otros que saben. Y a esa hora llegó un vecino a tocar la puerta y quería que le hablara del Señor Jesucristo. Ya yo estaba ya, era de un domingo para lunes, ya yo estaba muerto, hermano, estaba ahí, casi que me dormía. ¿Y qué es lo que me empujó a pararme a atender a ese hombre? Que el día de salvación es todos los días. Yo no sabía si ese señor el día de mañana, imagínense que muere, o tiene tantos problemas que ha pensado en suicidarse, y de repente me llamó allí, está tocando la puerta porque tiene sed, y yo le digo, bueno, no, mañana lo atiendo, y se mata ese hombre. La carga de conciencia que vamos a tener. Por eso es que no desprecie, hermano, lo dice la Biblia, que nosotros tenemos que ir, amén o no. Pero a veces es la gente que viene a nosotros, y es tremendo, porque a veces es la oveja detrás del cazador, es la oveja buscándonos. Y nunca desprecie, hermano, cuando alguien le escriba, le llame a un familiar, un amigo, como pidiendo una consejería, una ayuda, nunca le diga, no, mañana hablamos. Porque ya hemos tenido experiencia de gente que está a punto de quitarse la vida y pensó en último momento en usted como cristiano. Imagínese que usted le diga, no, mañana lo atiendo. Entonces es importante, como ganador de alma, estar preparado para cualquier momento. Recuérdese que un doctor atiende al enfermo en cualquier momento. ¿Amén o no? En cualquier momento, mira, si estemos de vacaciones o no, porque a veces podemos estar de vacaciones, vámonos para Colonia Tovar, comiendo por allá, ¿verdad? Unas fresitas con crema, relajado, y de repente alguien, mire, usted es cristiano. Bueno, sí, ¿cómo supiste? No, porque tiene una falda y el muchacho se ve tranquilo. ¿Y cómo es eso de ser cristiano? No, un momento, estoy aquí disfrutando de mis vacaciones. No, hermano. Nosotros en la parte espiritual no tenemos vacaciones. Porque ganar alma, el día de ganar alma es hoy. ¿Está conmigo o no está conmigo? Okay. Importante, en el día de salvación ocurren tres cosas importantes. En el día de salvación vamos a ver primeramente la transmisión de verdades espirituales. Y vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. La transmisión de mensajes espirituales. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. ¿Qué es esto, hermano? No sé si me pueden conseguir unos hinarios, varios hinarios, por favor. Si tienen por ahí, me pueden conseguir unos tres hinarios, por favor. Rapidito. Transmisión de verdades espirituales. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. ¿Lo tienen allí? Amén. Vamos a leer todos juntos entonces. Segunda de Timoteo 2, 2. Leemos. Lo que has oído... ¿Está conmigo o no está conmigo ahí? Leemos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué, hermano, qué es esto? ¿Qué debemos ser nosotros? Ve acá, hermano Brian, ¿qué debemos ser nosotros? El Señor, por su misericordia, el Señor nos da a nosotros verdades espirituales, ¿amén o no? Mire, el Señor me da, ¿qué hago yo? La transmito, y Él la transmite, así es, el Señor me da y yo la transmito. El Señor me da y yo la transmito. Así, esta es la labor que debemos hacer todos. Transmitir, pero cuando nosotros nos quedamos sin predicar, se corta lo que el Señor quiere, que es que transmitamos las verdades espirituales. ¿Puede el Señor ganar este mundo perdido si se aparece en los cielos el Señor Jesucristo? ¿Puede o no puede? La gente puede llegar a los pies de Cristo. ¿Se va a entusiasmar más a ser salvo si ve a Cristo venir en las nubes? Claro. Si ellos de repente, pues, se aparece aquí en Macuto el Señor y dice: todo el pueblo de Macuto, arrepiéntese, ¿se van a arrepentir? Yo creo que todos saldrían corriendo. Pero entonces ya no es por fe. Ya no sería por fe. El Señor le puede decir a los ángeles: vayan a predicar a la tierra. Y le da el permiso que pasen del ámbito espiritual al terrenal y se llene toda la tierra de los ángeles predicando. ¿La gente va a buscar de Dios? Claro, porque está viendo. Pero entonces ya no sería por fe. El Señor nos ha dado a nosotros el privilegio de ser nosotros quien transmita el mensaje de salvación. Es un privilegio que los ángeles anhelan. Los ángeles quisieran tener esto, este privilegio de anunciar el mensaje de salvación, pero no lo tienen. El Señor, hermano, nos ha llamado a nosotros como cristianos que hemos sido salvos para nosotros poder transmitir esta verdad espiritual. No podemos nosotros ser egoístas y quedarnos con la bendición acá en nuestras manos. El Señor quiere que la transmitamos a otros. Por eso es que el apóstol Pablo dice: lo que has oído, lo que has oído, indica, hermano, la importancia de la persona. Nosotros tenemos que predicar, la gente tiene que escuchar. Lo que has oído, dice, lo que has oído de mí. Es importante, Pablo, cuando dice esto a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que fieles, que sean idóneos de enseñar también a otros. Por eso es que es importante, hermano, cuando dice lo que has oído, está hablando de la importancia de la persona. Y miren que el apóstol Pablo dice: de mí. Podemos nosotros decir eso: mira, lo que has oído de mí, riégalo. Podemos nosotros decir eso el día de hoy. Yo creo que muchos no. Oh, pastor, mira el testimonio que yo tengo, mira cómo me he portado. El apóstol Pablo decía: mira, lo que has oído de mí, encarga. La palabra encargar tiene que ver con transmitir la verdad. Nosotros, nuestra vida cristiana, tenemos cosas muy importantes. La iglesia, el compañerismo es importante, ¿sí o no? Claro, porque si imagínense que la iglesia sea un nido de fricciones y problemas y divisiones, y que haya un grupo por aquí, un grupo por allá, un grupo por acá, y en vez de estar pendiente de unirse para predicar el evangelio a Venezuela, estemos pensando en cómo le hago la vida imposible al que está al lado. Mano, sería algo difícil venir a la casa del Señor. Por eso es que el compañerismo en la iglesia es importante, es muy importante, pero no es el propósito de la iglesia. No es el propósito de la iglesia. Los programas que hacemos, para poder en cierta forma divertirnos. Es importante, pero no es lo principal en la iglesia. El ministerio de la música es importante en la iglesia, pero no es lo principal en la iglesia. Cuando la iglesia deja de transmitir estas verdades espirituales, esta iglesia va a estar muerta. Porque una iglesia donde no viene gente nueva es una iglesia que va a morir pronto. Va a morir. Eso es como que un día se pare la producción de bebés en el mundo. Tarde o temprano va a desaparecer la raza humana si un día las mujeres dicen nos rebelamos. No van a haber más muchachos en este mundo. ¿Se desaparece o no se desaparece? Por supuesto. Si la iglesia deja de predicar y deja de venir gente nueva a la iglesia, una iglesia que va a morir. Por eso, hermano, es que las iglesias que conozco, que han dejado al ministerio de evangelismo de último en el programa de su iglesia, es una iglesia que está muerta. Muerta. Hay gente, pero está muerta. Porque dígame, ¿qué mayor gozo da en ver a una persona venir a los pies de Cristo? Una persona que crezca, que comienza a dar los pasos al principio, ¿verdad? Cuando habla, dice, mire, por favor, recen por mí. Uno lo ve, uno, oye, está aprendiendo, ¿verdad? Y después te ve que dicen, no, oren por mí. ¿Verdad? Y uno ve cómo van cambiando en una oportunidad, bueno, mucho, ¿verdad? En la iglesia cuando han llegado, que he hablado con ellos, están nuevos, me dice, pastor, bueno, gracias a Dios y a la Virgen. Está nuevo, y yo lo escucho y yo amén. Lo que hago es reírme, porque eso es indicativo. Es un bebé que está aprendiendo a caminar, hermano. Y después lo vemos parado en una plaza predicando la palabra de Dios. Uy, eso llena de gozo y llena, ¿verdad? Y uno dice: el trabajo no es en vano. Mire, si usted hubiese estado en el campamento esta semana y usted hubiese visto a esos jóvenes de Higuerotes llorando, tomando decisiones, quebrantados. Usted ahí, hermano, dice, vale la pena el esfuerzo que se está haciendo en predicar la palabra de Dios. Una iglesia donde no se encarga y no se transmita, donde no ganen almas, es una iglesia que va a morir. Porque lo que da la vida a la iglesia son esas nuevas almas que llegan a los pies del Señor. Mire, y Dios es tan misericordioso que a veces llega gente a esas iglesias, pero no porque salen a predicar, es porque ven el aviso afuera. Ven el aviso y se meten, ¿verdad? Pero no es porque van a predicar o porque la gente está hablando, sino que cada quien está pendiente de sus cosas, pendiente de su vida, pero no tiene esa carga por transmitir lo que ya alguien le ha dado. Entonces, el día que nosotros dejemos de hacer esto, el día que el Señor nos da y nosotros dejemos de hacer esto, va a ser el día donde la iglesia va a morir espiritualmente, porque es importante, imprescindible que en la iglesia haya personas que estén llegando nuevas. ¿Amén o no? Amén. Nuevas, de la ruta, de donde sea, pero la iglesia tiene que transmitir esa verdad. Dice allí, hombres fieles, hermano, como ya hemos hablado, es importante que el ganador de almas sea un ganador de almas fiel. Tenemos que ser fieles, no podemos ser ganadores de almas solamente de ratito en la semana, porque esto es un ejército y el Señor a veces necesita que esté un artillero allá, y el Señor quiere usarle usted allá en un momento específico. Pero lo único, hermano, lo único que va a parar la obra de Dios, lo único que puede detener la obra de Dios, no es la falta de dinero, porque el Señor puede ganar a este mundo perdido sin dinero, ¿sí o no? No necesitamos tener cosas, hermano. Mire, a veces de repente dicen, no, bueno, tenemos que comprar unos autobuses para ir a ganar almas. No necesariamente. Esta gente iba caminando a predicar la palabra de Dios. Supongamos que no tenemos nada, ahí tenemos dos buenos pies para caminar y predicar la palabra de Dios. Entonces, el dinero no es un impedimento para que las personas en la iglesia transmitan la verdad del Señor. Tampoco las cosas materiales, hermano. A veces estamos orando por un local de la iglesia, para la iglesia, pero supongamos que un día nos quedamos hasta sin este lugar para congregarnos. Mire, así sea bajo una parada de autobuses, ahí vamos a reunirnos. Porque la iglesia no lo hace esto, la iglesia lo hacemos nosotros. O sea, el impedimento no es la infraestructura, hermano. Mire, ojalá, bueno, la tema no pude conseguir fotos de cómo en África, en esos países pobres, cómo son las iglesias. Las iglesias son bajo una mata. Bajo una mata y un palo ahí. Las bancas es un palo, hermano. Un palo. Y nosotros, por lo menos, esto no, a veces está que se cae, ¿verdad? Pero por lo, gracias a Dios nos cubre del sol. Tenemos una silla, tenemos un micrófono. Hermano, pero la obra de Dios no se va a parar por las cosas materiales. La obra de Dios, lo único que puede tener la obra de Dios, somos nosotros. Somos nosotros. Por eso es que el Señor quiere que hayan hombres fieles. ¿Verdad? Sea lo que sea que estemos pasando, podamos tener esa fidelidad a la hora de poder predicar. Pero no solamente hombres fieles, sino que dice que sean, ¿qué? Idóneos para enseñar, sean adecuados para enseñar. Porque no solamente es esto, hermano, yo de ver, bueno, y yo lo aplaudo porque se necesita valentía. Pero lo que yo creo que les hace falta es un poco más de sentido común a veces. A veces hay iglesias pentecostales que de repente hay hermanos o personas de esa iglesia que se paran en un metro, en un vagón a predicar. No sé si ustedes lo han visto, se paran en un vagón a predicar. Eso es admirable. Pero lo que yo esperaría es hacerlo de repente a las 9, 10. Pero ellos lo hacen a las 7 de la mañana cuando eso está full. Y la gente lo que quieren es matarlo. Porque no quiere estar escuchando. Una gente está obstinada, está ahí apretado, la cabeza pegada allí. Y le dice, arrepiéntete. Pero no le dicen de qué. Arrepiéntete, acepta a Cristo. Y la gente, pero ¿cómo lo acepto? No solamente se requiere valentía, se le admira que se paran ahí y dice arrepiéntete, arrepiéntete, pero falta explicarle cómo se va a arrepentir. Falta explicar el cómo, arrepentirse de qué, aceptar a Cristo cómo. Ayer estaba escuchando el testimonio, bueno, dice que Ricardo Montaner es salvo, y estaba escuchando su testimonio, y él dice que la persona que lo dio a Cristo, él llamó a esa persona y le dijo, mira, yo quiero aceptar a Cristo, y la persona le dijo, ora conmigo, y le hizo la oración de salvación. Muy, muy bien que la persona le dio la oración de salvación, pero ¿dónde está el cómo? ¿Cómo aceptó a Cristo? ¿Cómo tomó la medicina sin primero explicarle que estaba enfermo? Si primero darle y tocar los puntos importantes, se admira que la persona le hizo la oración, pero yo creo que antes de hacer la oración hay que enseñarles qué es lo que están haciendo. ¿Está conmigo o no está conmigo? De nada sirve que agarre, bueno, haz la oración conmigo, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón. Muy bonito, pero yo creo que ahí es donde entra lo que el versículo dice, la semilla que no cae en la buena tierra. Entonces, si una persona va a aceptar a Cristo, tenemos que explicarle bien de qué se va a arrepentir, cuál es la condición de él delante de Dios, por qué tiene que arrepentirse, cómo lo va a hacer. Y muy importante, hermano, enseñar las Escrituras. Decir versículos, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso, cuando alguien me dice, no, yo soy salvo, siempre me gusta escuchar que dé el testimonio de cómo fue salvo. No, bueno, yo fui salvo, amén, gloria a Dios. ¿Cómo fue? Bueno, un día yo vi una luz que me iluminó y después yo sentí una paz. Hermano, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Necesitamos no solamente ser hombres y mujeres fieles, sino que también seamos idóneos de enseñarle, que podamos guiarle a los pies de Cristo. Hermano, que podamos mostrarle la condición. La gente tiene que aceptar a Cristo porque ha entendido que está enfermo, que el pecado está enfermo, que su conciencia, ¿verdad?, está cauterizada, que su corazón está endurecido, que su voluntad está sesgada por el pecado, que esta persona entienda que es una tierra seca, que necesita el agua, es como el ciervo, como ese ciervo que va bramando por las aguas, que está haciendo ruido, que está deseoso de encontrar agua. Así tiene que esa persona tener esa sed de Dios. Y eso se despierta a través de la palabra del Señor. O sea, no solamente, hermano, es ir y decir, pararse y decir, arrepiéntanse, Cristo lo ama, acepta a Cristo. Porque más de una vez yo he estado sentado en el grupo de la gente y la gente dice, ¿de qué me arrepentí yo? ¿Cómo acepta a Cristo? ¿Cómo eso es aceptar a Cristo? ¿Aceptarlo cómo? La gente no sabe muchas veces. La gente no sabe. Bueno, la Biblia dice que si confesares con tu boca, la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Pam, pam, pam, pam, pam. Le enseñamos y le mostramos nuestra condición. Cómo Dios lo ve. Cómo es su condición delante de Dios. Que la persona entienda lo que está haciendo. No solamente es agarrar y dar un tratado. El tratado es importante. De repente no tenemos el tiempo de hablarle. Bueno, vamos a leer el tratado. Es algo que el Señor puede utilizar ese tratado más adelante. Está la dirección de la iglesia. La persona lee el tratado, llama. Pero es importante, hermano, a la hora de ganar almas, que usted consiga a alguien que le diga que es salvo. Pregúntele cómo fue salvo. Pregúntele, ah, qué bueno, me alegra mucho, pero ¿cómo fuiste salvo tú? Y eso le va a determinar a usted si esa persona de verdad fue guiado a los pies de Cristo de una forma adecuada. Porque, ¿qué dice Mateo 7:21, hermano? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, profetizamos, y yo les declararé, apartados de mí. Hermano, no todo el que me dice, no todo el que me dice, ¿qué? Señor, Señor. Entonces, a veces, ganando almas, se va a conseguir con gente que le va a decir, yo soy salva, ya yo tengo a Cristo en mi corazón. No, el ganador de almas no se conforma con eso. Ah, bueno, está bien, chao pues, Dios te bendiga. No, hermano. Y no, ya yo tengo 20 años de iglesia, no se dé guía por eso. Hermano, usted se va a sorprender cuando usted encuentre a alguien, no, yo tengo 20 años en el Señor. Hágale la pregunta igualito hágale la pregunta. Bueno, ya que tienes 20 años, pero de todas maneras déjame hacerte esta pregunta. Si el día de hoy tú llegaras a morir, ¿estás 100% seguro de ir al cielo? Y se sorprenderá de la respuesta. Bueno, yo creo que no. Se sorprenderá. Entonces, tenemos que no solamente ser fieles, sino que también es importante que seamos idóneos para enseñar a otros. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a ser esa persona idónea? Bueno, regularmente nosotros utilizamos el plan Romanos, como hemos llamado, y lo vamos a ver más adelante detenidamente los pasos. También vamos a ver con el Antiguo Testamento cómo ganar a alguien a los pies de Cristo con el Antiguo Testamento. En una oportunidad conseguí un cristiano, se molestó conmigo porque ustedes utilizan a los romanos como y lo demás resto de la Biblia. Bueno, pero es que el romano es parte de la palabra de Dios, amén o no. Bueno, pero igualito le podemos guiar a los pies de Cristo con otros versículos del Antiguo Testamento, otro versículo del Nuevo Testamento. Eso es lo de menos. Lo que pasa es que tratamos de hacerlo ordenadamente y tratamos de familiarizarnos con un plan para que sea más fácil manejarlo. Si usted de repente, usted tiene una lavadora de tal marca, ya usted conoce, usted conoce cómo funciona, pero si usted se compra una nueva, le va es difícil adaptarse a esa nueva lavadora. Por eso es que utilizamos el plan romano y tratamos que se familiarice para que usted cada vez que gane almas pueda pulirlo un poco más y añadirle y colocarle. Y no solamente los versículos que le voy a dar como guía, porque usted le puede añadir otros dependiendo cómo va funcionando esa conversación con la persona. Pero por eso es que nosotros enseñamos un método, un plan, para que usted pueda guiarse y no salirse, y usted pueda tener una herramienta a la hora de llevar a alguien a los pies de Cristo. Y para mí el mejor plan o el mejor método es el plan romano que le vamos a enseñar, pero sin embargo le vamos a mostrar otros versículos a la hora de poder ganar almas. Otros métodos, otras formas. Hay muchas personas que utilizan diferentes formas de entrada a la hora de evangelizar. Lo importante, hermano, entre de todo esto es que la persona pueda entender su condición delante de Dios y la solución que Dios da. Y eso es por eso que ahí donde entra que tenemos que ser idóneos para enseñar a otros. Yo creo que un ganador de almas no necesariamente necesita saber toda la Biblia para ganar almas. No necesariamente. Porque la palabra de Dios nos enseña que para cuando nosotros somos salvos, aceptamos a Cristo como mi salvador personal, desde ese momento ya me puedo convertir en un ganador de almas. Yo no voy a esperar a hacer un curso, tener 5 años, 20 años en la iglesia para poder ganar un alma para Cristo. Si usted no sabe dar un versículo de la Biblia, si usted de repente está tan nuevo que no sabe cómo, es su testimonio. Su testimonio puede llevar a alguien a los pies de Cristo. Amén. Entonces, no hay un impedimento, no hay ningún impedimento económico ni físico. El impedimento somos nosotros. Hay personas que me han preguntado, pastor, mire, personas que han caído en pecado, que han caído en pecado y están en disciplina por su pecado. Pastor, yo no puedo ganar almas. Por supuesto que puede ganar almas. Ah, no es que pueda, tiene que ganar almas. Porque si él se pidió perdón al Señor, el Señor le perdonó y está en un proceso de disciplina, pero ya Dios perdonó su pecado, esa persona igualito puede seguir predicando la palabra de Dios, ganando almas. Porque el ganar almas, hermano, es llevar a los pies de Cristo a alguien que necesita. Y si nosotros, por estar en pecado, no podemos ganar almas, dígame usted, ¿cuándo vamos a poder? Si todos los días pecamos. ¿Está conmigo o no está conmigo? La diferencia es que ese pecado fue visible, pero el de usted está escondido, o fue escondido, nadie lo vio, sino Dios y usted, y el Señor les perdonó. ¿Amén o no? Entonces, el ministerio principal, donde están todos llamados a pertenecer, es el ministerio de los ganadores de almas. Por eso es que es importante la transmisión de esas verdades espirituales. Vamos a ver este último punto y lo dejamos hasta aquí. Número 2, hablando de lo que ocurre en el día de salvación, es un cambio de mente. Un cambio de mente. Mire, por favor, Hechos 22:10. La palabra de Dios, no, la Biblia nos enseña que no podemos ver las intenciones de los corazones, ni podemos analizar el corazón de la persona. No puedo ver lo que está en su corazón, pero hay algo que me indica por fuera lo que está dentro. ¿Qué es eso? Yo no puedo ver lo que está en el corazón de Mason, pero dice la Biblia, por su fruto, ¿qué? Los conoceréis. Entonces, si hay un jovencito que lo que está es, ¿verdad?, cada rato metiéndose en problemas con las muchachas, por fuera me indica lo que está por dentro. No necesito ser un brujo, ¿verdad?, para decir, mira, muchacho, tú tienes un problema con el sexo opuesto. Porque por sus frutos, ¿qué dice la Biblia? Lo que necesitéis. ¿Usted quiere saber una forma de certificar si esa persona que usted le está dando el plan de salvación se pudo ser sincera o se llegó a algo con esa persona? Por los frutos que va a dar. Mire, en Hechos 22:10, ¿verdad?, dice así la palabra del Señor. Ahí está hablando cuando Pablo relata su conversión. Dice, vamos a ver versículo 6, ¿verdad? Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, ¿qué dice ahí? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Bueno, aquí vemos al apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios que su salvación fue directamente con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se le apareció. He visto mucho el día de hoy que me dicen, bueno, pero yo fui salvo como el apóstol Pablo. La diferencia es que cuando Pablo se le apareció Cristo, todavía estaba el canon abierto, las revelaciones de Dios. Pero ahora nosotros tenemos la Biblia completa y toda la revelación está aquí escrita. Y el mismo apóstol Pablo dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios quien va a llevarnos a los pies del Señor Jesucristo. Es la que va a lavar nuestro corazón. Entonces vemos que el apóstol Pablo, antes de ese encuentro con el Señor, perseguía a la iglesia. Ahí el apóstol Pablo es salvo. E inmediatamente después dice, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Y el Señor dice, levántate y ve a Damasco. Y el apóstol Pablo se levantó y fue a Damasco. Ese día que nosotros estamos ganando alma, va a ocurrir un cambio de mente. ¿Y cómo va a saber usted si esa persona es sincera? Si esa persona, después de aceptar a Cristo, esa persona va a preguntarle, ¿y dónde está la iglesia? Yo quiero ir. Usted va a notar su interés por su mail, por su boca. Mira, no, claro que yo voy. Gracias por hablarme. A lo mejor de repente usted ha ganado almas y la persona de repente hizo la decisión por compromiso. ¿A quién le ha pasado? Sea sincero, ¿verdad? Usted ganó almas y la persona hizo la decisión, pero para que usted se fuera. ¿Sí o no? Muchas veces así, pero no se sienta mal. Porque Dios, la sangre, ¿ahora de qué lado está? Está allá, ¿sí o no? Está de aquel lado. Muchas veces la persona, lamentablemente, no va a hacer la oración de forma sincera. Lo va a decir, sí, está bien. Y cuando, ¿verdad?, hace la oración, bueno, chao. Y usted dice, no, esta no está. Entonces, más adelante lo vamos a ver. ¿Qué hacer cuando uno está ganando alma? Usted está ganando alma, mire. Y la persona, usted la ve que la persona está así, mirando para allá. Sí. Mira para allá, agarra el teléfono. Ok. Y usted ya ahí, en ese momento, dice que, bueno, mucho gusto, Dios le bendiga. Hablamos en otra ocasión. Mira el tratado. Porque evidentemente la persona está viendo por otro lado, ¿verdad? Entonces, usted va a notar cuando la persona está atenta. Usted ha ganado un alma que está atenta. Que está atenta y está viendo. Y, oye, yo no sabía que era así. Y esto. Bueno, ahí donde usted va a ver si está bien el plan de salvación. Si va avanzando de forma correcta en el plan de salvación. A veces son tres los que le está predicando. Y usted le está hablando para decirle algo a ella. Pero ella está mirando para todos lados. Pero ella está atendiendo. Y resulta que ella es la que acepta a Cristo, a la que usted no le estaba hablando. ¿Le ha pasado eso? Bastante. Por eso es que usted tiene que, como ganador de almas, tenemos que tener un ojo clínico y tenemos que ser sabios en esa área. Pero evidentemente una persona que salva va a ocurrir un cambio en su vida. Y va a querer venir a la iglesia y de repente va a venir y se va a mostrar interesado. Porque eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo mató a muchos cristianos, pero después de ser salvo, dice la palabra de Dios, transformó su mente por completo. Ahora, y aparte de que fue salvo, su nombre fue cambiado. Ya no era Saulo, sino ahora era Pablo. Entonces ese día va a ocurrir un cambio, hermano. Esa persona, cuando es salva, va a ocurrir un cambio. A veces, ¿verdad?, la persona hace la oración, pero no la hizo de corazón. Está convencido, pero no está convertido todavía. Entonces, ¿vamos a cerrar la puerta? No, hay que volver a predicar. Es como los niños. ¿Los niños cuántas veces aceptan a Cristo? Todos los días aceptan a Cristo, ¿verdad? Aceptan a Cristo. Bueno, una de esas lo van a hacer bien. Amén o no. Lo van a hacer correctamente. Entonces, el día de la salvación ocurre tres cosas importantes: transmisión de verdades espirituales, un cambio de mente, ¿verdad? La evidencia de una salvación es un deseo de servir al Señor. Y vamos a ver el tres para terminar esta parte y dejarlo para la semana que viene, los requisitos. Número 3, va a tener un propósito en su vida. El día que yo acepté a Cristo, ese día de campamento, hermano, es como si yo hubiese comido un paquete de galletas Cruz Social y no más, completo. Yo quedé con una sed de escuchar más de Dios. Que no hubo necesidad que me dijeran el domingo. No, yo el domingo estoy allá. Y el domingo fui a la iglesia porque la evidencia de una persona que es salva es un deseo que quiere seguir aprendiendo más del Señor. ¿Ok? Pero número 3, el día de la salvación, ¿verdad?, también ocurre o tiene un propósito verdadero en la vida. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9, 2 Timoteo 1:9, cuando lo tenga puede decir un fuerte amén, ¿verdad? ¿Lo tienen ahí, mi hermano? ¿Lo consiguieron? Dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, quien nos salvó y llamó con un llamamiento que, hermano, santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito de Él. El Señor tiene un propósito con la persona cuando es salva. El Señor tiene un plan con esa persona. El Señor, recuérdense que el día de salvación la persona ha pasado de muerte a vida, es una nueva criatura, ahora es el templo de Dios, pasa a la familia de Dios. El Señor ahora le da un propósito a esa persona en la vida. Y ese propósito es seguir siendo el plan que Dios nos dio: ir, predicar, bautizar y enseñar. Esa persona tiene ahora un propósito en su vida. ¿Y cuál es ese propósito? Ahora mire, primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2, 21. Este es un versículo que a todos nosotros tenemos que aplicarlo a nuestras vidas. Primera de Pedro 2, 21. ¿Lo tienen ahí, mi hermano? Pues para esto fuiste llamado, para que te sientes en tu banca y no hagas nada para el Señor. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. Alguien que es salvo, ahora tiene que seguir las pisadas ¿de quién? Pero ahora, ¿cómo va a seguir las pisadas de Cristo si nosotros no somos hombres fieles e idóneos para seguir, para darle ejemplo a ellos? Entonces, hermano, el día de la salvación, el regalo de la salvación, porque la Biblia dice que la salvación es un regalo, pero también viene con responsabilidades. Ese regalo viene con algunas responsabilidades, y esa responsabilidad es seguir las pisadas del Señor. ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo? Lo vimos ahí. ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo? Cristo. ¿Verdad? Cristo dejó todo por nosotros, ahora yo dejo todo por Él. El Señor se entregó su vida por nosotros, ahora yo le entrego mi vida a Él. Dice la Biblia que el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Cuando yo soy salvo, le estoy diciendo al Señor: he perdido mi vida para mí, te la entrego a ti. Por eso es que ahora con la salvación viene un regalo. Y el regalo es seguir las pisadas del Señor. El Señor sufrió por nosotros, ahora yo sufro por Él. El Señor hizo sacrificios por nosotros. El Señor nació en un pesebre, dejó su gloria. Todo lo que tenía era prestado. El Señor sufrió por nosotros, hizo un sacrificio. Ahora yo hago un sacrificio por Él. Porque el ganar almas es un sacrificio. Es un sacrificio. Para el que está trabajando, para el que está haciendo algo, un sacrificio. Que tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer cosas, tiene que preparar trabajo a la universidad, tiene que hacer muchas cosas. El ganar almas se convierte en un sacrificio. Pero eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. El sacrificio que Él hizo por mí, ahora yo lo recompenso hacia Él, haciendo lo que Él hizo por mí, haciéndolo yo ahora con otra persona. La transmisión de estas verdades. Por eso es que el día de salvación es muy importante. No es un día común y corriente, es un día donde esa persona va a encontrar al Señor Jesucristo. Es un día donde esa persona va a pasar de muerte a vida, va a pasar a la familia de Dios. Es un día donde voy a transmitir las verdades que Dios me ha dado. Es un día donde esa persona va a tener un cambio en su vida y un propósito en su vida. Entonces, el ganar almas no es algo superficial, no es algo que lo vamos a hacer por hacerlo, es algo que es serio. ¿Amén o no? Algo que es serio. Entonces, tenemos que prepararnos mucho más. Mire, ¿cuánta gente que de repente usted le ha predicado y ha sido salva, que usted no lo ha visto? Porque recuérdese que también nosotros, dice la Biblia, que a veces nosotros vamos a sembrar y otro va a regar. Y el Señor es el que va a dar crecimiento. A veces ganamos alma y no vemos el fruto. Bueno, estamos sembrando. Usted, mire, el día, de repente nos sorprenderemos el día que lleguemos al cielo y veamos fruto de ese trabajo que ni vimos con nuestros ojos. Pero la importancia es, hermano, no dejar de hacer esta obra. La semana que viene vamos a ver algunos requisitos espirituales que necesitamos tener para ser un ganador de alma, para ser un ganador de alma efectivo, algunos requisitos que vamos a tener. Entonces, el día de hoy vimos lo que engloba el día de salvación. La semana que viene continuamos entonces con nuestra cuarta clase. ¿Amén o no?